Y el cumple más o menos se va a tratar, digamos, como para ver un poco la situación de cómo estamos viviendo hoy actualmente en la Argentina. Porque si hablamos de nuestro contexto, en nuestra provincia Formosa, a lo mejor, digamos, casi de acuerdo a lo que hablamos con varios hermanos en este proceso de llevar adelante la causa indígena, estamos viendo que estamos padeciendo lo mismo y estamos viendo que no estamos pasando lo mismo, digamos, estamos pasando hoy en día por esos contextos de tanta injusticia. Cuando digo injusticia me refiero a la falta de acceso a la salud, a la justicia, a la educación y en fin muchas cosas más, digamos así, pero lo que más nos preocupa es el tema del territorio, porque nos están quitando muchos territorios. Por tratar de defender por ahí sufrimos esas represiones violentas, ese hostigamiento, digamos, eso, digamos, persecuciones, esas represiones o esos desalojos, por eso, simplemente por eso. Pero nuestro pueblo, digamos, indígena, ha decidido a unirse un poco para ver por qué estamos pasando estas situaciones, Jorge. por qué vivimos así, por qué el gobierno trata así. Y acá no quiero hablar del mal gobierno, sino menciona el gobierno porque involucra, está como parte de las decisiones que por ahí muchas veces nos afecta, digamos, muchas veces sufrimos esas decisiones, digamos, como consecuencia de esta tanta injusticia que estamos padeciendo como pueblo indígena. Jorge, en los diferentes territorios del país, mencionás que las mismas problemáticas son vividas por diferentes comunidades indígenas, son sentidas las mismas injusticias. ¿De qué trata la cumbre? ¿Cómo, o sea, cómo pueden buscar ustedes juntándose propuestas o compartir esas vivencias que tienen? ¿Cuál es el objetivo de la cumbre en ese sentido? Y el objetivo principal de la cumbre, como dije, es tratar, digamos, las situaciones, intercambiar esas situaciones que estamos padeciendo. Después, el segundo paso sería revisar un poco lo que, digamos, la parte legal que nos garantiza. Y por ahí, por ejemplo, cuando hablamos cuando hay un artículo que menciona la Constitución Nacional, cuando habla de la preexistencia, eso, por ejemplo, hay muchos hermanos que no saben cuál es el significado, cómo es el mensaje, cuál es el mensaje o qué mensaje nos está dando ese, digamos, ese pequeño artículo. Y ¿Te referís al derecho de así, consulta previa? así. Y así, otro tema para mencionar, ya sea el del convenio con la OIT, el 169 también, que también habla, digamos, son los que garantiza y es como que avala, digamos, nuestro derecho así hacia nuestro derecho, nuestra forma de pensar, nuestro forma de autonomía, pero si llegamos a la de él, como que no se cumple por eso. Es decir, el primer paso va a ser el intercambio, luego revisar un poco por qué esas leyes, cuáles son, para comenzar a los demás hermanos, porque por ahí hay muchos hermanos que no conocen. Hay muchos hermanos que no conocen porque es como que no hay capacitación sobre esto, no se habla nada, no se dice nada. Es parecido a nuestras situaciones, como que está todo silenciado por eso. Y el tercer paso sería de este, como gran objetivo de la cumbre, es qué decisiones tomamos, qué conclusión se saca, digamos, concretos. Ya sea hacer una nota o un pronunciamiento, ya sea una medida, ya sea una denuncia contra el Estado, el gobierno nacional o provincial. Pero eso ya dependerá de los diferentes hermanos de todo el país que están llegando acá, porque no se sabe cuál es digamos, a dónde nos vamos a terminar, a dónde vamos a terminar con las conclusiones. Pero eso sería, quería recalcar eso y comentarles a la audiencia que nos están escuchando en este momento. Y vuelvo a repetir, más o menos el gran objetivo es eso, Jorge. intercambiar las situaciones que estamos padeciendo, mencionar un poco el tema de las leyes que ya están escritas ya. Y por ahí último, ¿qué decisiones se puede tomar con respecto a eso? ¿Qué hacemos como pueblo indígena? ¿Qué acciones concretas tomamos Y así, en fin, para cerrar eso es más o menos tres pasos muy importantes para nosotros. Jorge, en los últimos años hemos visto cómo el agronegocio hostiga a los pueblos indígenas en el noroeste de nuestra Argentina. En el noroeste tenemos a las grandes corporaciones mineras que también están llevando adelante sus negocios en contra de las poblaciones que viven allí. En el sur vemos cómo las petroleras también se están ensañando con las comunidades indígenas mapuche y de diferentes pueblos indígenas en el sur. ¿Todas estas experiencias van a confluir en la cumbre de mañana? Es decir, ¿saben ya desde dónde van a venir representantes de diferentes pueblos indígenas? Y sí, más o menos, yo en mi caso como vocero de este partícipe de este COPIWIN, esta organización, a mí me han tocado la parte del centro, digamos, noreste del país, de Jujuy, digamos, están hermanos de Salta, de Tucumán, de Catamarca. Después hay otros hermanos que seguramente dentro de un rato vamos a determinar quién, porque nos dividimos así por grupos. Uh-huh. Y a mí me tocó la parte noreste y así de norte de Argentina, pero vienen hermanos de Misiones, de Chaco y de Salta y Jujuy, como dices, Mendoza, Neuquén. Por lo general son dos referentes o tres referentes por cada pueblo, por cada comunidad. Jorge, una consulta más te hacemos. Hay un ensañamiento de la justicia con los líderes de los movimientos. Esto, ¿podrías explicarnos un poco, si están debatiendo ahí, cómo es el hecho de cómo se aplica la ley antiterrorista con los pueblos indígenas? Y eso es lo que, digamos, como parte de COPIWIN, es como que eso lo manejan bien los hermanos mapuche, porque ese es un contexto que pasa mucho en el centro sur del país, porque allá en Formosa, digamos, en el norte argentino, donde estamos viviendo otro conflicto, otro contexto, digamos. Ahí se habla mucho del tema del gasoducto, de soja, por eso, no quiero decir desconozco un poco, pero por ahí un hermano mapuche tendría más posibilidades para decir esto, porque nosotros así como vosotros, nos manejamos por parte. Cada hermano tiene su tema, digamos. Pero en este caso a mí me tocó el tema del contexto de minería, de soja, después al gasoducto. Está bien. Por eso quería decirles, aclararles. No, está bien. Jorge, como para cerrar, ¿se podrá la gente que quiere saber un poco más acerca de lo que están llevando adelante ustedes, cómo se puede informar, se puede acercar a partir de mañana, cómo funcionará eso? Y nosotros tenemos una página, digamos, así, en el tema de las redes sociales. Uh-huh. Por ahí, si alguien está escuchando, si está interesado en participar, claro. La COPIWIN tiene un Face que es COPIWIN, COPIWIN. Con W. Ahí estamos dando mucha información así de cada media hora o una hora. Uh-huh. Y ahí está el cronograma, está ahí. Está todo, sí. La dirección, vuelvo a reiterar, la dirección es Carlos Calvo, 3121. Ajá. Y la cumbre seguirá mañana, pasado y un día más, 27, 28 y 29 de mayo, sí, ¿no? Mañana están llegando, mañana arranca tipo 8 por ahí, hasta las 6 por ahí, más a tardar. Y terminaría el viernes. Cualquier interesado se puede acercar entonces. Sí, por favor, porque aquellas personas que estén escuchando esta amable audiencia por ahí, si tienen interés en conocer nuestras situaciones, si tienen interés de saber cómo estamos viviendo, qué es lo que queremos y hacia dónde queremos llegar, sería lindo que participen, porque nosotros, digamos, nuestros voces, desde hace mucho tiempo hemos como sido silenciados, por eso es lo que van a estar mañana, digamos, no somos políticos, no somos nadie, simplemente somos así, ciudadanos, simplemente somos argentinos y simplemente somos argentinos. y somos indígenas, por eso nuestra gran preocupación, y estamos así. Sí. Para entender mejor eso, me gustaría comparar con esta comparación que siempre me sugiere. Nosotros es como que sentimos algo, por ahí cuando un paciente llega al médico, es por algo. Sí. Y nosotros estamos uniendo y es por algo. Sí. Queremos hacer nuestras voces, queremos expresar lo que pensamos, queremos compartir con la sociedad que cómo estamos viviendo y es por algo. Las cosas por ahí es bastante preocupante, por eso está hecha la invitación a aquellas organizaciones, a aquellos, no importa, digamos, de cualquier sector, o si es organización política o religiosa, lo importante es que acá se está, queremos compartir a la sociedad en general, que estamos viviendo muy, muy preocupados, estamos en contexto de tanta injusticia, que esa injusticia es como que nadie dice nada. Por ahí los medios no dicen nada y yo así, por eso estamos muy preocupados y justamente por esa razón se hace el cumbre muy importante para nosotros. Creo que va a ser el primer paso que vamos a dar como pueblo indígena a nivel nacional. Así que está hecha la invitación y lo esperamos.